Buenos días. Mi pregunta de por qué puse el título este es: ¿por qué creen ustedes de que Thomas Hilgers leyó esta basura? Thomas Hilgers nació en 1943. Es el fundador de un instituto de Palo Sexto, Nebraska, Omaha. Es señor en obstetricia, ginecología, medicina y cirugía reproductiva. Ha escrito más de 190 libros profesionales. Un poquito lejos. Está casado, tiene una esposa que sigue sus propios pasos, que lo ayuda, Susan Hilgers, y tiene una hija, Teresa Hilgers. Él, ahora la pregunta que me hago yo, ¿cómo conoció la encíclica? Él en 1968, cuando salió, le llamó la atención la encíclica de Pablo VI y decidió consultarle a teólogos, gente que se dedicaba a leer las encíclicas, y siempre recibió la misma respuesta. ¿Por qué querrías leer esa basura? Puro rechazo. No, eso no sirve. Esto le llamó mucho la atención, lo sorprendió, y dijo que él mismo dice que lo llevó a leer con más profundidad esta encíclica. También que al leer el onceavo párrafo se dio cuenta de que estos teólogos, algunos sacerdotes también, no tenían ni idea de lo que decían y estaban equivocados. Él en 1973 trabajaba en un hospital en San Luis, en Estados Unidos, obviamente. Y en ese año se legalizó el aborto en Estados Unidos. Él estaba en contra, quería hacer la objeción de conciencia. Por lo tanto, sabía que cuando terminaba la residencia ahí, lo mandaban a la Marina. Pero ahí también quiso hacer objeción de conciencia y por lo tanto, para dejarlo un poco de lado, lo mandaron como ginecólogo a una prisión de hombres. Digamos que después le dieron de baja porque no trabajaba tanto. Luego acepta un trabajo en una facultad de medicina en Creighton, que ahí desarrolla, es co-desarrollador del modelo Creighton, que dice que es como una variación del método Billings, que utiliza para saber las causas, para saber educar a la mujer en sus ciclos, para mantener alejado los nacimientos. Él 2 años después, él sigue estudiando, y después en 1978, el 6 de agosto, en 1976, el 6 de agosto, recibe la noticia de que muere Pablo VI. Él, hablando con su esposa, tenía la firme voluntad de querer fundar un instituto que siga fielmente a esta encíclica querida de él. Él no tenía un peso, entonces decidió, con sus estudios, con el modelo Creighton, en la misma facultad, decidió empezar a hacer sus estudios particulares. Recién en 1985 tiene el dinero suficiente para poder fundar el instituto. Él mismo cuenta que el primer año se endeudaron con $250,000, que deben ser unos 10 millones más o menos de pesos. Y dice que lo que los mantuvo firme para tener un éxito fue la medicina, seguida obviamente de lo manevite, y la firme voluntad a seguirla. Entonces ahora la pregunta es: ¿en qué consiste o en qué se fundamenta el Instituto de Pablo VI que fundó? Se lleva a cabo por 2 métodos. El modelo Creighton, que utiliza para ver las causas de la infertilidad de la mujer, para seguir sus ciclos, y la naprotecnología, que él mismo la desarrolló. Naprotecnología significa tecnología natural procreadora. Dice que utiliza el modelo Creighton para para ver las causas y después, mediante cirugías y demás cosas, le abastece a la mujer con lo que necesita para llegar a su estado óptimo de la fecundación, para que sea fértil. Este proceso hoy en día tiene 27% de éxito, es más que los embarazos asistidos. Y en el instituto hoy en día se trabajan de 800 a 900 pacientes anualmente. Capacita a más de miles de maestros en el modelo Creighton y en la naprotecnología. Se ha expandido a todo el mundo, Francia, en Latinoamérica también, Perú y un par de más, en Estados Unidos también. Y finalmente quería dejarles un video que los invita, para finalizar, que los invita a investigar más. Patron to the Evangelium Vitae Foundation, and I invite you to look into naprotechnology for a whole host of medical concerns or just family planning issues. The Crate Model Fertility Care System is a natural method of family planning, and it is the foundation of naprotechnology. If you're an infertility patient and you're looking for something that's more successful than in vitro fertilization, then look into NAPR technology. I'm sure that the foundation will be very helpful to you.